Bolivia, ¿hacia dónde vamos? Foro debate desde las voces de las mujeres. En primer lugar, vamos a presentarles a nuestras ponentes, a nuestras expositoras de la noche. Todas son mujeres y esto ha sido libremente porque nosotras ya hemos visto cómo vemos el análisis de la coyuntura, de la coyuntura política, pero están en los medios fundamentalmente hombres, politólogos, gente que pertenece a partidos políticos, pero todos hombres. Y para nosotras es importante que esta vez escuchemos las voces de las mujeres. En primer lugar, está aquí en la testera Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Tenemos también en este debate a Jimena Costa. Ella es politóloga, me acaba de decir que politóloga va a ser hasta que se muera, pero también es integrante, es miembro de Unidad Demócrata. También tenemos presente acá a Fanny Nina, la única mujer que ha sido elegida en 51 años, ¿no?, como presidenta de la Federación de Juntas Vecinales del Alto en el 2010. Fanny Nina. Otra de las personas que va a estar en la testera es Silvia Rivera, una connotada socióloga, y además ella es miembro del colectivo Cheje, iniciadora también. Luego tenemos a nuestra compañera. Tenemos también a nuestra compañera María Galindo, compañera del Movimiento Mujeres Blanco. Esta noche hemos invitado también a la diputada del MAS, Susana Rivero. Ella, en principio, nos aceptó la invitación. Una vez que nosotras hemos empezado a difundir este debate, ella ha mandado a su secretaria a decirnos que ya no va a venir, ¿no? Nosotras, con este debate, estamos empezando un ciclo de debates que lo vamos a continuar el año que viene, y ahí nosotras vamos a seguir insistiendo en invitar miembros y miembros del MAS para que participen de nuestro debate, atendiendo a la pluralidad. Si ellos vienen, vamos a debatir. Si no vienen, lo único que van a hacer es corroborar el hecho de que no quieren debatir. Bueno, y por último, también vamos a tener la presencia de Verónica Sánchez, que ella va a hacer un recuento, una recapitulación de la violación de los derechos humanos en el contexto del gobierno de Evo Morales.